necesario tener en cuenta la necesidad de hacer análisis criminológico del pensamiento económico en todo momento, porque en realidad es que no es broma, es que en diversos grados esa manera de pensar, en diversos grados de banalidad, en realidad esa lógica es la que rige absolutamente casi todos los, ¿no?, casi todas las normas que a su vez imponen leyes, ¿no?, en cada ámbito de la vida. Y que también deja muy claro, por otro lado, aquí cuál es el papel de la vida humana o de esa, vuelvo a decir, cuerpo vivo social dentro de esa lógica, que es la de un producto de usar y tirar, ¿no? Por decirlo así, la de una materia prima perfectamente prescindible una vez ha alcanzado su máxima aportación, ¿no?, al proceso de acumulación. Una vez la última unidad marginal, llamemos última unidad de aportación de rentabilidad, ha sido explotada. Por eso insisto en lo del análisis criminológico del pensamiento económico, porque de alguna manera, eso es, voy a dar el salto muy loco al que llegaré al final, de alguna manera eso es lo que ese pensamiento económico que ha colonizado absolutamente todas las formas de razonar es el que permite concluir, por activa o por pasiva, que el trabajador eficiente es aquel que responde a las mismas condiciones que ofrece un extranjero pobre, sin papeles, explotable, hasta la muerte, impune. Ese es la unidad productiva trabajo ideal, porque es aquella cuyo rendimiento marginal es óptimo, ¿no? Y hacia ahí tiende absolutamente todo. Eso es fruto de un proceso que obedece a un modelo de acumulación en sus diferentes fases, que llega a un punto o tiende a un punto, y no hace falta ser catastrófico para hablarlo ahora mismo, que tiende a un punto que es ese. De nuevo, lógica económica, una determinada lógica económica imponiendo una determinada muerte más que vida, ¿no?, o forma de gobernar matando. Eso interpela a los sujetos que operan esa lógica, y a los sujetos que a su vez yo identifico como criminales, ¿no? Y a esos dos sujetos que cada vez es más difícil diferenciar por su simbiosis orgánica permanente, que son el Estado y el mercado. Eso que llamamos Estado y eso que llamamos mercado. Y eso que nuestras cabezas muchas veces por ideas preconcebidas muy, muy enquistadas tendemos a diferenciar para intentar razonar y explicarnos las cosas, ¿no? Es que cuanto más poder tiene el Estado, menos poder tiene el mercado, ¿no? En realidad, todos los que estamos aquí hemos vivido un periodo en el que eso ha sido una falacia permanente que nos hemos repetido nosotros mismos para decir el Estado, que haga algo el Estado porque el mercado se porta mal, ¿no? Porque si... Y en realidad lo que hemos vivido es casi todo en nuestras vidas un proceso en el cual esa simbiosis estaba perfectamente consumada. Esta idea también es fuerte para luego hablar del Reino de España, ¿no? Ese crimen tiene una consecuencia que es medible en términos de daño social. Básicamente, en términos de daño social en este ejemplo o en cualquier otro que podamos imaginar. Es de esa perspectiva del daño social, siendo conscientes de cuáles las repercusiones de esa actividad del Estado y del mercado, cómo podemos identificar un crimen. Y vuelvo a esa diferencia de crimen y delito. ¿Por qué hago la diferencia? Porque creo que puede ser útil. La palabra delito es una palabra que en toda nuestra vida la tenemos asociada a una definición jurídica. Es una palabra que se asocia, o que desde esa definición jurídica se expande por el culturalmente para acabar al primero que se despiste haciéndole decir: no soy un delincuente, yo no me merezco esta paliza, señora autoridad, que no soy delincuente, ¿no? Es un término que funciona en términos de criminalización, de recriminalización y de exclusión. Llevamos unos cuantos años oyendo a bien pensantes compañeros y compañeras peleando por los derechos de todos, diciendo: no somos delincuentes, El grado de exclusión automática del delincuente que tiene esa expresión y la medida en que reproduce unas, ¿no?, unas diferencias intraclase muy muy muy agudas es suficientemente peligroso como para pararse un momento y decir, bueno, vale, el delito, la noción de delito que nos rige en la cabeza la ha impuesto la criminología, esa criminología que no debería llamarse criminología sino delincuentología, porque es esa pseudociencia que se ha pasado desde que nació hasta hoy persiguiendo al ratero y ignorando al genocida, ¿no?, por resumirlo muy rápido. La reproduce la penología, porque las ciencias penales entienden el delito y la pena como cosas dadas por la divina providencia, que no son, por supuesto, ni siquiera, no que no sean construcciones sociales como lo que son, sino que no son ni siquiera cuestionables, ¿no?, y en base a ellas hay que trabajar. O por la sociología en muchos casos, como luego podremos debatir. Pero por eso la propuesta de tratar de identificar una definición de crimen desde nuestra perspectiva, desde nuestra vivencia y desde el daño social que genera ese crimen. Un crimen, diríamos así, medio en broma, en sentido bíblico, contra ese delito tan, tan específicamente definido y dirigido a unas finalidades muy perversas y muy concretas. Eso nos lleva a entender el sistema penal no como nada que ha existido toda la puñetera vida, por supuesto en la forma que tiene, y menos obviamente el sistema penitenciario o la cárcel como forma de castigo, sino nos lleva a entender el sistema penal como una herramienta más de lo que Foucault llamaba anatomía de gobierno, como un recurso más de gobierno, como un recurso más, dicho muy obviamente, de las funciones de control que ese Estado simbiótico del mercado emplea para garantizar ese orden impuesto por ese mercado simbiótico del Estado. Y la relación histórica de ese sujeto, de ese doble sujeto, es la que nos permite en realidad entender cuáles han sido las funciones del sistema penal y de la cárcel en su centro desde que existe hasta hoy. Esa relación en un marco estructural económico. Obviamente eso no lo va a explicar todo, pero el marco es necesario, imprescindible. No sé si quien estuvo ayer en la charla de Esteban, algo hemos comentado antes y hacíamos la broma de decir, bueno, y cuando acabe la charla, alguno podréis concluir si lo que estoy diciendo forma parte de la perspectiva marxista de Esteban, de cuál de las tres. No pretende formar parte de ninguna de ellas, pretendo simplemente, como he dicho, hablar de la cárcel como parte de, no de dentro de la cárcel, sino de la cárcel y el sistema penal como parte de, como herramienta, insisto, de esa anatomía de gobierno. Y yéndonos al contexto, al modo de acumulación, si he dicho que esa relación entre mercado y Estado, entre orden y control, va a ser la que determine las formas de castigar en base a las necesidades económicas y muy especialmente en base a las necesidades de explotación del recurso trabajo, vamos a hacer un salto muy, muy largo en realidad en torno a tres ejes. Que con esto hago una nota a pie. Ignacio Mendiola, para quien no conozca el libro sobre la práctica político-punitiva de la tortura, no es el título exacto, pero bueno, yo creo que está por ahí. Ignacio Mendiola establece un triángulo que es el tres ejes: el neoliberalismo, el neoliberal, el colonial y el securitario, ¿no?, para explicar cuáles son las condiciones de posibilidad del sujeto torturable. ¿Qué marco social, político, económico, cultural construye la posibilidad de torturar, ¿no? Y es que en realidad la tortura en base a esos tres ejes no es más que el puñetero tuétano de ese centro que es la cárcel dentro de las formas de castigo generales, ¿no? Esos tres ejes, el neoliberal tendría una acepción mucho muy, vamos, meramente económica, el colonial sería de orden más racial o antropológica, es decir, la diferenciación entre el humano y el torturable, el subhumano, el, el, el no ciudadano, el delincuente, porque yo no lo soy, ¿no? En diferentes grados, vuelvo a lo de antes, y el securitarismo como lógica más o menos inmanente del, de, la, de las formas de gobierno que en unos momentos u otros pues, pues florece de una manera más, más explícita. El securitarismo como esencia de ese Estado que se que vive justificándose a sí mismo en base a las necesidades de seguridad de sus súbditos. Ese Estado que se explica a sí mismo con, diciendo que su haciendo como si protege la seguridad de sus súbditos. Dicho todo esto, si nos vamos al caso del Reino de España y a estudiar las políticas, o sea, bajo ese cartel que hemos dicho de las políticas penales como políticas criminales, lo primero que podríamos decir, para esto creo que voy a usar el gráfico, un gráfico muy recurrente y redundante, pero que es muy útil, y quien, sobre todo para quien no lo haya visto, un poco chocante, luego lo comentaré. Digo, para irnos al contexto del Reino de España y haciendo spoiler, empezando por el final, muy final, es decir, bueno, si la población penitenciaria en el Reino de España durante los años de la democracia, desde que empieza la democracia hasta 2010, quedémonos ahí, aumenta de unos de 12.000 personas presas, según el momento, puede ser entre 8.000, 15.000, pues vamos a decir 10.000, 12.000 personas presas, a 77.000, a rozar las 77.000 en 2010, conversación de café, y esto porque... Esto porque habrá sido pues, que dirían en Aragón. Opciones, ¿no? Según en qué momento hayamos estado, pues por los extranjeros que han venido a delinquir. O porque, claro, como cuando cuanta más riqueza hay, más delincuencia. O dice otro que cuanta más pobreza hay, más delincuencia. Un argumento que sirve para una cosa pero para la otra, y que es muy bonito ese argumento, porque lo de más riqueza, más delincuencia, lo llega a decir el ministro Michavila en mitad del momento de la gran burbuja de los finales 90 y 2000. Bueno, por diferentes razones. La cuestión es, spoiler que iba a decir, es, creo que es mucho más fácil intentar entenderlo en base a todo lo que he dicho antes, que precisamente no ha sido porque haya aumentado o disminuido el delito. Primero, porque el delito no hay Dios que lo mida. Y segundo, porque aun cuando te pones a medirlo y dices, bueno, los registros oficiales o las tasas registradas, según por qué vías, pues tampoco hay manera de aclararse. Y en cualquier caso, cualquiera que sea el criterio elegido en base a esas tasas oficiales registradas de delito, ni aquí ni en ninguna parte esas tasas explican para nada la evolución de la población penitenciaria. Durante las décadas de lo que se ha llamado neoliberalismo o estado penal neoliberal, ni aquí ni en ninguna parte, ningún país del norte capitalista, la tasa de delitos ha explicado para nada cuál es la evolución de la población penitenciaria. Dicho de otra manera, un poco más clara, la única variable que estadísticamente no se correlaciona y no sirve para explicar, intentar entender absolutamente nada acerca de la variación de la población penitenciaria, es la tasa de delito registrado. El número de panaderías por ciudad puede que tenga la misma utilidad que la tasa de delito registrada. Es importante entender eso. Por lo tanto, al spoiler, la propuesta es... Es muy probable que no haya sido el delito, que el delito no ayude a entender lo que ha pasado con esa variación de las penas y de su consecuencia en términos de encarcelamiento, sino el crimen. Sino el crimen en los términos de la definición que he planteado al principio. Si entendemos en clave de daño social cuál ha sido el desarrollo, el daño social generado por el desarrollo económico en la forma concreta del modelo económico en el que crece la economía del Reino de España durante estos 40 años, entendemos que donde sí hay una cierta correlación es entre el nivel de crimen perpetrado por el Estado-mercado en base al desarrollo de ese modelo y la necesidad que el Estado ha tenido o la oportunidad que el Estado-mercado ha tenido para utilizar esa herramienta de la, esa extremidad de la anatomía de gobierno, que es el, que es la cárcel, para mantener ese orden, para lograr esa legitimidad y para sostener ese desarrollo. Y dicho muy, se puede acusar de demagógico lo que acabo de decir. Obviamente se puede desarrollar muchísimo más y hasta el infinito, y es fascinante estudiarlo. Pero como ahora mismo me quedo aquí, me remito a la explicación del gráfico. Habéis visto, la línea azul es la población penitenciaria. Si veis más o menos, si intuís los años que están debajo, veréis que esto es la primera, esta es la primera burbuja desde mitad de los 80, y esta es la segunda burbuja de cuando ya la mayoría de los que estamos aquí ya éramos mocetes, ¿no? Esta es la población penitenciaria. Esta es la tasa de paro. La dejamos para luego, por si acaso. Si aquí tuviéramos la variación de la tasa de delitos, pues como si nos llueve. Pero hay una bastante más útil de ver. No te pongas triste. Hay una más útil de ver, que es la variación del Producto Interior Bruto. La variación del Producto Interior Bruto como índice bruto bruto de cuál es el nivel de actividad económica, ¿no? De cuál es el nivel de eso que llamamos crecimiento de la economía. Obviamente, lo primero que llama la atención es el paralelismo entre qué significa esto, que por esta vía estamos demostrando de, mira, hay una correlación. Lo mismo que antes nos hemos reído de las correlaciones estadísticas, ahora lo podemos hacer también. No se trata de decir, tate, esa herramienta que antes desacreditábamos ahora nos sirve, por lo tanto la usamos. Es que ni puñetera falta que haga. Es que no va a ser un análisis científico en base a ninguno de los métodos de la disciplina X la que nos lleve a una conclusión. Es un jodido análisis político que obviamente tiene que ser muchas cosas y que necesita mucho más de conciencia política, por no llamarle imaginación sociológica, sino de ser capaz de abarcarla conscientemente, la complejidad de ese proceso, sin perder de vista el nivel de daño generado, ¿no?, social y humano por ese proceso, mucho más que coger y decir, pues como yo soy estadístico, me lo explico por aquí, como yo soy... No, pero la línea paralela dice mucho y nos hace sentar el culo y decir, bueno... Bueno, por lo menos de aquí lo que se sacan son muchísimas señales a luego desarrollar o a luego discutir sobre ellas. Pero lo que tenemos es que, por ejemplo, la población penitenciaria crece mucho más, que a una velocidad mucho más rápida que el Producto Interior Bruto en los 80, ¿no? Hasta el final de la primera burbuja posolímpica, post-expo, post-capital cultural, post-cumbre iberoamericana, post-todo, ¿no? El primer ladrillazo explota en términos de deuda pública, déficit público, etcétera, en el año 92-93, ¿no? Y ahí, de repente, tenemos la mesetilla, ¿no? Un rato de sostenimiento, de población penitenciaria estable, de no crecimiento, justo en los momentos... justo en el periodo en el que se emprende el plan de construcción y amortización de prisiones que nos va a meter en la era de las macrocárceles, por ejemplo. Luego, la siguiente burbuja la tenemos más reciente. Pero es que la siguiente vez, que ya no que se mantiene estable, sino que cae la población penitenciaria hasta a día de hoy, registra una caída casi mayor al 25%, ¿no? De esos 77.000 en 2010 a 60.000 pelados ahora mismo, es en lo que hemos llamado la crisis, ¿no? El estallido de la segunda burbuja. Aún me queda un ratito para desarrollar un poco más. Esos dos datos, por ejemplo, a la vez, y ahora ya introduciendo la tasa de paro y volviendo a la coña esa que decíamos, no, hay más delincuencia cuando hay más, cuando socialmente la cosa está más jodida. No, es que hay más delincuencia cuando hay más riqueza porque viene atraída por ella. Bueno, en cualquier caso, lo que sí es obvio es que el contexto social, económico de finales de los 70 era, y la repercusión de las reconversiones, ¿no?, sectoriales de las políticas económicas de ese momento, sus consecuencias sociales traumáticas en una o dos generaciones, todo eso, la convulsión social que implicó, los cambios demográficos y físicos en el medio urbano, la generación de auténticas áreas degradadas muy súbitamente en las ciudades, todas esas cosas. Y el nivel de cambio político también, el desmantelamiento de redes sociales y de actividad, de lo comunitario. Todo eso, la droguita, todo eso aquí juega, obviamente, y juega a partir de un punto de partida que no es el de los años 2000, ¿no? Entonces aquí, en la tasa de paro, se crean unos, no sé si son 2 o 3 millones, ¿no?, de desempleos. En muy poco tiempo. Y la tasa de paro crece, la población penitenciaria crece, también están creciendo muchas cosas más ahí, a nivel institucional, a nivel de la estructura del Estado, también está creciendo cuerpos policiales, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Bien, ahí puede ser más o menos comprensible, imaginable, estos términos tan, tan amplios. Lo que pasa es que a partir de aquí, a partir de esta cifra de paro, que es el año 85, luego en el año 86 entramos en la CEE, durante todo este rato se están dando las transformaciones adecuadas para que España como área económica se vaya adaptando a lo que es su posición, y a día de hoy bastante consolidada, como economía periférica de un área de libre mercado que es la Unión Europea. Todo esto dicho así, que parece muy bien, pero implica muchísimas cosas, implica muchísimas repercusiones en términos de daño social. Implica muchísimas repercusiones y sobre todo la necesidad de entender que todo este proceso de salto al tren del progreso, de adaptación a un modelo de crecimiento económico determinado, iba irremediablemente asociado a un tubo así de grande de generación de subdesarrollo social y degradación social y daño social. También en el momento en el que el Producto Interior Bruto crecía mucho. También, ¿no? Y las consecuencias las tenemos cuando hacemos catacrack. Y cuando hacemos catacrack, esas consecuencias se expanden de maneras muy diversas y difusas en la sociedad en términos de daño. Pero en la cárcel, ¿no?, por lo menos durante un rato, lo que parece pesar es otra cosa, que es eso que decían unos alemanes en los años 30 al estudiar la relación entre la cárcel y el modelo capitalista, que era que, obviamente, la población penitenciaria responde, o sus características se entienden en base a las necesidades de explotación de la mano de obra, así hay necesidad, o si sobra mano de obra, o si falta, o cómo, y que cuando eso no está tan relacionado, lo decían en los años 30, parece que ahora ya no está tan relacionado, ¿verdad? El factor mano de obra y el objetivo crecimiento en el modelo actual, financiarizado, terciarizado, completamente virtualizado en muchos sectores, parece que no. Pues cuando no es así, son las necesidades fiscales del Estado las que o las restricciones fiscales las que imperan. Es decir, que cuando no encuentro la razón de la evolución de la población penitenciaria en la necesidad de explotar mano de obra, las encuentro en cómo de, con perdón, cómo de apretadito lleva el culo el Estado en términos fiscales, ¿no? En términos de déficit, de deuda y de capacidad de gasto. Durante durante las épocas de la prosperidad, en las que tanto crecíamos económicamente y tanto subdesarrollo social estábamos generando, el Estado podía permitirse encarcelar a todo aquel que pudiera. Y de hecho, el mero subsector de la construcción de prisiones era un subsector de la burbuja al ladrillo, en el cual esa simbiosis mercado-estado estaba alimentando una serie de trasvase, un trasvase económico suficientemente generoso a las mismas empresas que estaban beneficiándose en las mismas macroempresas que se crean, bueno, aquí habría que venir muy atrás, ¿no? Que se crean algunas de ellas con trabajo esclavo aquí, que luego tienen su evolución aquí. Recordemos que el IBEX 35 nace en el año 92, me parece, no es tontería, bueno, y que acaban, ¿no?, que acaban disfrutando de todo esto. Por eso esa condición de subsector económico también tiene mucha importancia. El Estado está encarcelando a todo el que puede, porque las posibilidades económicas, en el sentido de poder trasvasar dinero a manos privadas, que es en lo que consiste el funcionamiento del modelo, ¿no? Nos hemos enterado todos y todas ya, ¿no? En esa posibilidad, incluida la posibilidad de, por la vía del uso de las políticas penales en tanto que criminales, legitimar políticamente ese modelo en una fase de bonanza virtual, ¿no?, de burbuja de crédito, y en la que todo debate, o sea, existía un consenso económico suficientemente estúpido entre la población como para tirar de los debates sobre lo penal, ¿no?, para mantener esa pelea por la legitimidad, llámale también debate electoral, llámale lo que quieras, pues en ese momento todo se podía. Es cuando llega la restricción fiscal, cuando en el sistema penitenciario, como en muchos otros sectores, pues empieza a recortar, pero no a recortar como le cortaba la mano el tratante de esclavos a su negro cuando se le colaba el brazo en un molino de algodón, no. Para recortar con criterios de eficiencia. Es la broma que hacíamos esta tarde sobre la gran palabra, ¿no? La eficiencia. Cuando ese criterio de eficiencia empieza a presidir tantos debates, entonces te puedes echar a temblar. Y eso sería lo que, no sé si he ido muy rápido, pero eso quiero acabar en 5 minutos. Eso sería lo que uno de los términos que entran en el análisis a partir de aquí. Insisto, en 2010, esto también es una coincidencia poética, igual que esto, no haría falta que fuera esto así para estar hablando de lo mismo, tampoco haría falta que fuera en mayo de 2010, donde la población penitenciaria española alcanza su máximo histórico en democracia, y también fuese en mayo de 2010 donde el primer paquete de ajustes, ¿no?, de recortes por 15.000 millones de euros, ¿no?, lo anuncia primero la Troika y después Petaceta, y empieza, bueno, ya ha habido un derrame previo con el Plan E, etcétera, etcétera, ha habido un sostenimiento de la cosa, y es en 2010 cuando, pues es el mismo mes, ya no es poético, pero al menos sirve para poner el punto en el mismo sitio y empezar a razonar un poco desde ahí. Y ahí cuando el criterio de eficiencia empieza a presidir las cosas, entonces podemos empezar a discutir sobre cuáles son las consecuencias de eso en términos de políticas penales ya más estrictamente, y cómo llega la reforma, ¿no?, la reforma del 2010 primero, que ya permite, que ya habilita, no es que sea una reforma penal la que saca a la gente de la cárcel, no es ninguna medida la que saca a la gente de la cárcel, al final es la aplicación en un sentido u otro de herramientas que ya están ahí, ¿no? Pero bueno, habilita esa posibilidad y la consecuencia queda clara, unido a muchos otros factores. Luego llega la siguiente reforma, ¿no?, la múltiple reforma de la Ley de Seguridad Privada Ciudadana y del Código Penal, Y ese concepto de eficiencia pasa a presidir absolutamente, absolutamente todos los argumentos en base a los cuales se reforman esas leyes. Incluido otro argumento que es muy gracioso, que con eso podríamos acabar. Sí, y no está mal, porque por lo menos, aunque sea indirectamente, pues apela a lo de del abolicionismo, que es la benevolencia. Por decirlo de una manera así un poco chorras. La benevolencia en el sentido de que, por primera vez en no sé cuánto tiempo, voces autorizadas de la administración o del legislador o etcétera empiezan a acordarse de que la cárcel es el último recurso, se empiezan a acordar del principio de intervención mínima, del principio de última ratio, y empiezan de repente lo ves escrito después de todo este novelón, en el momento en el que separan los momentáneamente, por motivos de restricción fiscal, separan los planes de construcción de prisiones por un rato, pues de repente, ¿no? Pues empiezas a ver a los responsables del gremio diciendo que en un discurso muy parecido al que en Estados Unidos ya se empieza a desarrollar unos años antes, que igual hemos sido demasiado. Que igual hemos sido demasiado duros, que igual hay otra forma de, ¿no? Aunque a la vez, por supuesto, también se muestra la mano dura correspondiente, la mano dura que siempre tiene que mostrar, sobre todo una relación entre Estado y audiencia, como la construida en el Estado español por diferentes motivos, ¿no? Durante décadas, siempre hay que mostrar mano dura. Por lo tanto, esas mismas reformas también agravan penas para el núcleo duro de los delitos, también siguen, ¿no? Hay una especie de rama llamada Pacto de Estado contra el terrorismo y etc, etc. Ni qué decir tiene de la utilidad y la extrema rentabilidad política de esas operaciones, ¿no? Contra el fantasmagórico monstruo anarquista y todas esas, ¿no? Y todas las historias que ya no sabemos y que se van salpicando. Entonces ese doble juego es el que pasa a ser necesario a partir de entonces, pero las consecuencias materiales de eso son que, en términos estrictamente penales, en términos punitivos en sentido estricto, esta herramienta punitiva, la de la cárcel, obviamente sufre ciertas modificaciones y podemos empezar a discutir o prever que eso no es algo momentáneo, que es señal de algo y no sabemos hacia dónde va a ir, si de repente va a volver a variar la población, pero sabemos que estamos en una especie de nueva situación. Y sobre todo esa nueva situación se hace mucho más clara si, en lugar de atender a las políticas, a lo punitivo en sentido estricto, nos vamos otra vez al concepto de crimen. Y nos vamos otra vez a ser conscientes de cómo esa generación de daño social que ya venía funcionando rampantemente durante las décadas previas, al llegar a ese momento se convierte en poco menos que una administración general del dolor. Y que esa es la lógica del castigo, la lógica punitiva, se empieza a extender a no al sentido estricto de las políticas penales, sino a todos los ámbitos de las políticas públicas. Porque porque retirar el derecho a la salud a 1 millón de personas es una forma de repartir dolor, ¿no? Porque ponernos a explicar ahora y a entender la relación entre hipotecas, desahucios y suicidios en términos criminológicos es bastante sencilla y es una manera de repartir dolor. El Gallardón, creo que es en 2012, en un determinado debate acerca de una cuestión concreta, lo reproduce de esa manera tan sincera, ¿no? Es que a veces gobernar es repartir dolor, ¿no? De toda esa forma de reparto de dolor desde todas las instancias o desde todas las áreas de las políticas públicas, que a partir de esta nuevo periodo que podríamos llamar deudocrático o sí, o de gobierno de la deuda, no, pues nos ayudan a entender que por lo menos un cambio se está dando. Y creo que por lo menos, a no desacreditar el enfoque de las políticas penales como políticas criminales, también nos puede ayudar. Más aún cuando ya podemos hablar de las políticas penales como ahora mismo una parte menos relevante de esas políticas criminales, en la medida que esa generación de daño que es práctica del abandono en términos jurídicos, en términos de derechos fundamentales, y que es práctica de la expulsión en términos físicos, meramente físicos muchas veces, esa tendencia rampante hacia la necropolítica, ¿no? Mucho olvidando ya las condiciones biopolíticas o la necesidad de gestionar una población en términos de sostener su reproducción en tanto que fuerza de trabajo a la que tengo que cuidar del, ¿no?, como al rebaño para que me acabe dando carne, ¿no? Cada vez menos de eso y más de aquí sobráis, ¿no? Aquí sobra mucha gente, eso es lo que todos esos conceptos son los que pueden ayudar un poco, y creo que no es muy difícil, ¿no?, abriendo los ojos así y verlo, que del paradigma de la expulsión hacia dentro de los muros, o del confinamiento hacia dentro de los muros, no como paradigma de una lógica de control que se había dado durante muchos tiempos, en la medida que lo securitario y lo económico era compatible y contribuía a la prosperidad del Estado mercado, pues se pasa a una especie de lógica de expulsión hacia fuera de las vallas, ¿no? Esa lógica que no es nueva y que tanto tiempo lleva flotando en el aire, eso que Agamben llama el campo como paradigma, ¿no?, como nomos del espacio político en el que vivimos. La lógica del campo de concentración cambia concentración por campo de refugiados como una lógica que, más allá de plasmarse físicamente en espacios concretos, domina o impera en muchos de los espacios políticos y de las medidas, no solo penales, económicas, sociales, de todo tipo que se aplican. Y ya, mira, ya me he pasado 5 minutillos, pero yo creo que con esto me puedo callar ya y ya discutimos de lo que queráis. Gracias.